El día de hoy, desde nuestro ensayo, les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans, porque ustedes la pidieron. Me da mucha tristeza ver cómo eres. No es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría si te digo algo, como por ejemplo que no pasa nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, pues no te importa si se muere este corazón, que a pesar de todo todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es venganza ni rencor, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar te alimenta el ego. Y así suena Grupo Firme. Me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar te alimenta el ego. Saludos a todos nuestros fans. Este video es para ustedes. Puro Grupo Firme, Music VIP. Desde nuestra casa a su casa.